Boni nzambe mokili oyo ezali boye vraiment kuna na poto kuna na Asia bazali kokanisa nini kosala minduki mpo baboma bato bongo tokosuka boni bandeko d'Afrique Tosangana Toyokana Totika Mindondo Totika Makamoya Milinga Milinga